Calimán, Karen de Tífano, el profesor Luis y el pequeño Solín continúan su viaje rumbo al castillo del barón de Tífano después de que el guardia amaneció con la garganta destrozada ante el posible ataque de un lobo humano. Al paso de los caballos que tiran del carruaje, avanzan hacia el viejo puente de Saint-Étienne, cuya estructura de madera no ofrece muchas seguridades. ¡Diablos! Otra vez la niebla viene contra nosotros. Y ahora parece más densa. Ay, no podremos mirar a nuestro alrededor. Parece una gigantesca ola que avanza hacia nosotros. Calimán advierte un nuevo peligro. La estructura del puente de madera empieza a ceder. ¡Cuidado! Parece que el puente va a derrumbarse. ¡Ey, es verdad! Los durmientes están rompiéndose con el peso de la carretera. ¡Regresemos! ¡No podemos continuar! ¡No, imposible! Estamos ya internados en el puente y no habría tiempo de regresar. ¡Debemos seguir adelante! Calimán se levanta de su asiento y fustiga a los caballos para acelerar la marcha. ¡Deprisa! ¡Deprisa, que el puente se derrumba! ¡No se muevan de sus asientos! Trataré de llegar al otro lado. ¡Ay! ¡Ay, no, por favor! ¡Ay! El momento es dramático. La estructura del puente se derrumba. Los viejos maderos crujen y se parten, haciendo que la carretela se tambalee peligrosamente, estando a punto de caer al abismo junto con la estructura que se derrumba. ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡No hay salvación! Encomendemos nuestras almas al Creador, ya. No se levanten de sus asientos. Afírmense con todas sus fuerzas. ¡Falta un poco más! ¡Ale! La carretera da tumbos peligrosos. Parte del puente se ha derrumbado ya y parece que no habrá salvación para ellos. Están a punto de caer hacia el profundo abismo entre maderos rotos y varillas dobladas. ¡Dios mío! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Cruzaremos! ¡Oh, imposible! ¡Caeremos! No hay más oportunidad. El puente se derrumba en dos terceras partes y Calimán lanza a los caballos en un último intento por llegar al otro lado del abismo. ¡Pare! ¡Pare! ¡Vamos! ¡Pare! El puente se derrumba en su totalidad justo en el momento en que Calimán impulsa a los caballos a llegar hasta el otro lado. ¡Salvados milagrosamente! Después de cruzar el puente que se ha derrumbado en su totalidad, Calimán detiene la carretela tirando fuertemente de las riendas. Bien, amigos. ¿Cómo se sienten? ¿Volvimos a nacer? Por todos los ángeles, Calimán. No puedo creer que hayamos podido cruzar cuando el puente se estaba derrumbando. Nunca antes había sentido tanto miedo. Oh, Calimán, de no ser por su sangre fría y decisión, estaríamos en el fondo del abismo, entre los escombros del puente. No, la suerte estuvo de nuestra parte. Pudimos cruzar una fracción de segundo antes de que todo se fuera abajo. ¡Suerte! Por todos los diablos, Calimán. Yo no llamaría suerte sino hazaña de usted. Yo estaba paralizado por el terror. Y de ir conduciendo el carruaje, tenga la plena seguridad de que no hubiera podido hacer otra cosa que rezar. Profesor. Calimán, pero ¿cómo puede tener decisión y sangre fría en momentos tan definitivos? Mi primer impulso fue pensar en retroceder al ver que el puente empezaba a derrumbarse. Hubiera sido un suicidio, Karen. No podíamos echar marcha atrás y además detenernos, no, era esperar una muerte segura. La única oportunidad era tratar de llegar al otro lado y por suerte lo logramos. El rostro de Calimán se ilumina en una expresión de triunfo. Karen de Tífano lo mira intensamente. Cada vez se siente más subyugada por la recia personalidad de aquel hombre dotado de un valor a toda prueba y serenidad absoluta en los momentos de peligro. Sus ojos claros están fijos en la gallarda figura de Calimán, quien salta de la carretela ágilmente. Quédense allí mientras voy a examinar los restos del puente. Vigila los caballos, Solín. Sí, señor. Bien. Jamás creí que este viaje fuera a reportarnos tantos peligros. Primero el accidente en la carretera. Luego, la tontería del guardia que provocó la destrucción de mi auto. Después el ataque de ese perro o lobo o monstruo que trató de hacerle daño a la señorita Karen. Y como si fuera poco, al que sepultamos. Y ahora, el puente se derrumba precisamente cuando cruzamos. Tal parece que todo está en nuestra contra. Sin embargo, ha sido emocionante, profesor Lewis. Jamás creí que fuéramos a vivir esta aventura. Pues no me hace ninguna gracia. Y en cambio a mí me fascina. ¿Qué dices? ¿Te fascina? Sí, porque hemos tenido oportunidad de ver a Calimán en acción. El llamado hombre increíble que justifica plenamente todo lo que se dice de él. Es asombroso. Espero terminar vivo este viaje. Me sentiré tranquilo cuando te entregue al barón de Tífano. Y quede así concluida mi misión. No pienso quedarme ni un día más por estas tierras. Oh, profesor Lewis, ¿no aceptaría usted quedarse algunos días en el castillo? Después de todo lo que usted ha hecho por mí, lo menos que puedo ofrecerle es hospitalidad. Y espero que Calimán acepte la invitación. Oh, ¿quedarnos en el castillo? No sabes aún si tu padre esté de acuerdo. El barón de Tífano no es muy sociable, que digamos. Yo lo convenceré. Quiero que se queden algunos días con nosotros. Tú aceptas, ¿verdad, Solín? Lo que Calimán decida estará bien. Y casi puedo asegurarle que Calimán aceptará su invitación. Jamás rechaza la invitación de una dama tan bonita como usted. Gracias. Pero, ¿estará de acuerdo también su prometido? El señor Lucas Van Doren. ¿Ustedes dicen que él espera en el castillo? El muchacho tiene razón. Creo que lo mejor será marcharnos en cuanto te entreguemos a tu padre. Déjenlo de mi cuenta. Aunque Lucas Van Doren no esté de acuerdo, ustedes se quedarán en el castillo. Ya está decidido. Al mismo tiempo, Calimán examina entre los escombros del puente derrumbado. Inspecciona cuidadosamente los soportes de madera resquebrajados. Tal como lo suponía, el derrumbe del puente no fue accidental. Fue un acto criminal. Calimán inspecciona los soportes de madera resquebrajados. Su rostro se ensombrece con gesto de preocupación al comprobar sus sospechas. Sí, sí, manos criminales arrucharon estos gruesos maderos que servían de soporte al puente. Aquí se aprecia perfectamente que debilitaron la estructura con la intención de que el puente se derrumbara con el peso del carruaje. ¿Pero quién fue quién? Sus azules ojos se mueven inquietos. Busca algún rastro, alguna huella de los criminales, pero la espesa niebla lo envuelve ya como blanco sudario impenetrable. Los temores del profesor Lewis se confirman paso a paso. Si alguien trata de impedir que Karen de Tífano llegue viva al lado de su padre, y para ello no han dudado en matar y colocarnos esas trampas mortales que han estado a punto de atraparnos. ¿Pero quién es el criminal que desea impedir que Karen de Tífano llegue al castillo? Los aldeanos y campesinos de la comarca que, odiando al varón, no quieren que al morir este haya más herederos y que las propiedades pasen a sus manos. ¿Quién sabe? Pronto lo sabremos, porque a pesar de las amenazas, de las trampas mortales, llegaremos a nuestro destino. Karen de Tífano será entregada a su padre, el barón de Tífano. ¡Ah! ¡Karen! ¡Está en peligro seguramente! ¡Vamos! Calimán trepa por el terraplén de la barranca con agilidad felina. A larga zancada recorre la distancia que lo separa de sus compañeros, abriéndose paso entre la espesa niebla. ¡Karen! Salim, ¿qué sucede? Fue espantoso. ¿Qué? Era horrible. Estaba ahí hace un momento. ¿Qué sucede? Un hombre o un monstruo nos vigilaba. ¿Qué dices? Vamos, explícate, Salim. Vimos su cara aparecer ahí, entre la niebla. Era una cara espantosa. Nos vigilaba y por un momento creímos que iba a atacar. Era un hombre. Su rostro era repulsivo. Tenía una cicatriz espantosa que le cruza de lado a lado la cara y un pañuelo rojo cubriéndole la cabeza. Nos miró con furia. Avanzó hacia nosotros. ¡Iba a atacarnos! ¿Y dónde lo vieron? De aquel lado. Apenas pudimos ver su cara entre la niebla. ¡Era un asesino! ¡O un loco! Yo diría que un monstruo. Oh, ¡qué horrible! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Escucharon? Sí. El galope de un caballo alejándose. ¡Ey! ¡Era él! ¡Escapó ya! ¿A quién sería? Oh, su cara espantosa, no la olvidaré jamás. Nos miraba con furia, con odio. Como un animal dispuesto a atacar. ¿Podrán reconocerlo si vuelven a verlo? Oh, sí, claro. Su rostro es inolvidable. Esa cicatriz lo hace ver más espantoso. Bien, amigos, vean. Serenidad. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Están nerviosos, sean tranquilos, pero no creo que la presencia de ese extraño hombre deba inquietarlos. Pero, ¿por qué no se acercó a nosotros? ¿Qué buscaba? Tal vez es un aldeano que, impulsado por su curiosidad, salió al encuentro. De todas maneras, no hay por qué preocuparse. Reanudaremos el camino ahora mismo. Calimán trepa ágilmente hasta el asiento de la carretela. Empuña las riendas y agrega: a pesar de todo, llegaremos al castillo. ¡Arre! ¡Arre! ¡Vamos! El barón de Tífano permanece inmóvil cerca de la derruida barda que circunda su viejo castillo. Mira fijamente hacia el camino envuelto en la espesa niebla, descubriendo un jinete. ¡Oh! Ahí regresa ya Sarco. Ese estúpido gitano, espero que traiga noticias de mi hija Karen. ¿Por qué viene solo? Le ordené que custodiara a mi hija y... En fin, esperemos a saber qué noticias trae del estúpido gitano Sarco. ¿Y bien, Sarco? ¿Qué sucede? ¿La viste? Recién había cruzado el puente de Senechín. ¡Continúa, estúpido! Dímelo todo. ¿El puente se derrumbó segundos después de que cruzaron? ¿Es decir que mi hija estuvo a punto de morir? El gitano gesticula y acciona con las manos, dándose a entender. La gruesa cicatriz que cruza de lado a lado su rostro le da un aspecto impresionante, y el pañuelo rojo anudado en su cabeza lo hace aún más extraño. ¿Por qué la abandonaste? Te ordené que la custodiaras hasta aquí. ¿Qué? ¿Que viene acompañada? Un anciano tipo inglés. Debe ser ese estúpido del profesor Lewis. ¿Qué? ¿Tiene alguien más con ella? ¡Dímelo! Un muchacho y un hombre fuerte y corpulento, vestido a la usanza hindú. ¿Estás seguro? ¿Fue ese hombre quien evitó que murieran al derrumbarse el puente? Vienen en una carretera, ¿eh? Llegarán al atardecer. Bien, lo prepararé todo y sabré quién es ese hombre hindú. ¿Qué nuevos peligros acechan a Calimán y sus compañeros? ¿Lograrán llegar al viejo castillo? ¿Qué misterios hay en torno al varón